Muy bien. Partimos entonces la grabación del día 16 de mayo del 2014. Estamos aquí en un café agradable, restaurante en realidad, no es café. Y el tema que hoy día nos convoca, bueno, vamos a saludarnos primero que nada porque esperamos que esta sea una serie de conversaciones que aporten de alguna manera cosas interesantes. No todo va a ser cierto, ni verdadero, ni genial. ¿Será apropiado que antes de comenzar hagamos una especie de presentación? ¿Y qué queremos con esto? Creo que es importante dedicar al menos 5 minutos a esa conversación. Creo que conversemos sobre 5 minutos de por qué. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? No, la idea, según lo que yo considero, es que podamos compartir nomás la idea, porque de un mundo aislado, donde toda la gente se cree que tiene la verdad, al fin y al cabo somos todos iguales. Entonces, cuando alguien escucha alguna idea, aunque sea por muy mínima, distinta, y si tiene una buena actitud, puede cambiar de manera de pensar, y justamente es una de las cosas importantes no seguir siendo el mismo. De hecho, es imposible seguir siendo. Bueno, yo menos personalmente lo veo en el sentido de la responsabilidad, es un asunto de responsabilidad. ¿Con qué cosa? No creo que tenga ni yo, ni nosotros, ni ninguna persona en específico ya están tan geniales, pero dada que está en vista de que está la posibilidad de compartirlo, creo que si bien tiene doble filo, porque por un lado puede ser un acto de soberbia mayúsculo expresarlo y ponerlo a disposición del resto del mundo como esto es lo que yo tengo que decir y es lo que alguien debería escuchar, también es una responsabilidad conmigo mismo de decir, sabes que tengo una idea y voy a hacer algo al respecto para que se manifieste. Y que en realidad existe desde siempre, es una cosa propia del ser humano, la trascendencia. Entonces démosle un saludo a las personas que puedan escuchar esta grabación. Me encuentro con Carlos Villavicencio. Y yo me encuentro con Camilo Villavicencio aquí en el... Hoy día estábamos 16, dije, ¿sí? 16 de mayo en esta primera entrega de Los Viernes Villavicencio. Que es un nombre Marcha Blanca porque eventualmente podría cambiar, si no... Sí. Pero por ahora pongámosle Viernes Villavicencio. Y se va a ir dando la forma, digamos, puede cambiar de nombre, de lugar... De forma, incluso. Claro, incluso más invitados. Alguna vez, claro, podríamos tener panelistas, qué sé yo, aumentar el nivel de esto. Y una vez que nos declaremos realmente cuál es nuestro color político. También. yo pienso que es importante también como comienzo declarar que si bien tenemos, imagino, una postura pluralista con respecto a los temas, tampoco somos un medio abierto totalmente a las opiniones. O si definitivamente somos abiertos a todas las opiniones. ¿Cómo eso? A ver. No sé, pues yo creo que hay posiciones que aquí nunca vamos a presentar. Creo que es honesto decir que nunca vamos a presentar algunas postas. No sé, pues yo no invitaría, nunca a conversar a una persona de extrema derecha. Entrando a picar ya. Ya vamos a hablar de ese tema, es, ¿eh? Sí, un tema más adelante, porque eso tiene que ver un poco con la tolerancia, a ver cómo uno ve la vida. Sí, pero la tolerancia no es secuencia. ¿Y de extrema izquierda? Quizá tampoco, quizá. O sea, los extremos aquí no tendrán cabida, así que si hay alguien cambia el tiro, corte. Y las medias tintas tampoco. Nadie puede hablar, vamos, nos ha acabado el programa. Somos nosotros dos. Claro. Ya. No. Aparte, el tema del día que nos convoca es... La ausencia de héroes. Claro. La ausencia de héroes. Ahora, primero que todo, ¿hay ausencia de héroes? A ver. Hay ausencia de héroes y no hay ausencia de héroes. Lo que importante, antes de empezar a llegar de lleno al tema, primero definamos un poco qué es lo que es héroe, para saber si ese personaje existe o no. ¿Qué es lo que sería el héroe? ¿Qué función tiene? ¿Por qué han existido héroes con el nombre de héroe? ¿Qué es lo que es? ¿Superman o Hércules? ¿O Hércules era Superman? Hay una confusión, ¿eh? En la palabra héroe, de alguna manera, ¿qué significa? ¿Qué valor tiene para el ser humano y por qué ha existido? Partamos por ahí, después vemos si se ha ausentado en algún momento de algunas personas. ¿Te sé. Parece bien? Sí, me parece estupendo. Yo, igual lo que tengo en vista es como... Y que estaba pensando ahora, antes de esta transmisión, de este programa, que el héroe es como héroe en su individuo, en su humanidad, o héroe en tanto significa concepto. Entonces al final podríamos hablar de que el héroe casi prescinde, podría prescindir incluso de la persona del héroe, ¿sí? Pero no existiría entonces. Pero es que entonces a lo mejor los héroes no son sino solo conceptos personificados. Ya, pues yo a eso es lo que quería apuntar, porque resulta que hay una dignificación fundamental de la persona que cree en un héroe. Del que lo cree. El que lo cree o lo cree, cree. Hay una dignidad. ¿Pero de cree en el sentido de crear? No, de creer, no, creer. De creer, de tener una creencia. La persona que cree en un héroe tiene una. Él se produce una idea que no es mía, por cierto, es de Nietzsche. Se produce una dignificación de la persona. ¿Por qué? Porque el héroe, para ser héroe tal, tiene que tener ciertas características que él no posee, pero que de alguna manera e implícitamente la está, se está valorando a sí mismo. Por ejemplo, yo creo en un héroe de la valentía. Quiere decir que él en el fondo cree que la valentía es un valor, es un bien. Por lo tanto, hay una dignificación de su persona. Yo creo en esta otra, en este otro héroe, por ejemplo. Ah, el héroe que entonces, salva a la gente. Entendiendo el héroe como un objetivo. Entonces. Como una proyección del ser humano. Y también al mismo tiempo. Pero, de lo que no puede hacer, pero que en el fondo le gustaría. Pero al ser una. Claro, y al entender que quiere ser, pero que no es. También el héroe puede servir como una herramienta de ¿imagen? Complaciente también. Porque en el fondo. Si yo tengo un héroe. Ya. Yo tengo un héroe que, por ejemplo, es un héroe que lucha contra la pobreza. Ya. Y resulta que este héroe, en mi concepto de héroe, que lucha contra la pobreza, hace cosas prácticas y lo consigue y consigue luchar contra la pobreza. Pero como me proyecto en él, también me puedo desligar de hacerlo yo. Y darle la responsabilidad a él de la. Claro. De ahora, y resulta que al mismo tiempo, y que tiene que ver con lo que mencionaba recién, de la individualidad del héroe, es como se le tiene compasión al héroe. Se le tiene admiración. Admiración por supuesto, pero aparte de eso, el héroe en su dimensión humana. En su dimensión humana. No es aceptado. No se le perdonaría. Claro. Y más que tiene, y aquí es importante hablar del héroe como una imagen de hito, ¿cierto? Como una imagen de hito, donde el ser humano, de alguna manera, no uno, sino que pueden ser miles, ¿cierto? Se ven reflejados en ellos. Uh-huh. Por ejemplo, Cristo fue un héroe. Para muchos, absoluto. Wow. Claro. ¿Cierto? Absolutamente un héroe, que fue tan héroe como para morir por no solamente por los demás. No, pero es que tenemos la propiedad de hacerlo y me parece que es importante que quede, digamos. No, sí, es positivo. Mitos, ¿eh? Profesor, yo hablo un poco alto, así que por favor, permítanme. Esto fue un paréntesis con respecto a la situación, que va más allá de la significación, es una cosa muy, muy. Entonces, repito de nuevo un poco la idea, sí. No, por favor. El héroe te fijas como una imagen ítica, es decir, desde el punto de vista que es visto desde afuera, donde obviamente el ser humano se proyecta, uh-huh. diciendo, oye, yo creo en este héroe por ciertas características que yo comparto, porque a la vez yo soy mejor porque lo hago por mí, lo hago por el otro. Pero el individuo que admira al héroe, ¿se plantea como mejor que su héroe? No, pero se plantea como una especie de hermano chico. O mejor dicho, de otra manera, se plantea como una autosemejanza o similitud. Una réplica, una réplica deficiente. Claro, pero igual de todas maneras hay un vínculo, existe una relación vincular, donde el héroe que tú eliges, ¿cierto?, tiene algo tuyo. Porque tú no vas a elegir algo, un héroe que no tiene nada que ver contigo. No hay una dicotomía, no hay una separación entre la imagen héroe y lo que uno realmente es en el fondo. El héroe como proyección de la persona, del ser. Ahora, ¿cuál será, ¿será apropiado que entendamos al superhombre de Nietzsche como un héroe? Yo creo que a propósito de Nietzsche, cuando va el loco por la plaza con la linterna buscando a Dios y le pregunta a los transeúntes que dónde está Dios y dice lo hemos matado, Dios no existe, digamos, claro, es una suplantación, digamos, ¿cierto?, de lo que debiera ser Dios, yo lo he matado, o sea, he sido superior a Dios. Bueno, pero Dios es un héroe. Yo creo que estamos entrando a una materia que era. A ver, hoy. Preguntemos. Entremos a picar hoy, 2014, 16 de mayo. 16 de mayo. 16 de mayo. Con el pitito de fondo, pero. Con una alarma ahí que nos recuerda la frágil humanidad. ¿Hay héroes? Sí, hay héroes. Hay héroes. Hay héroes. ¿Qué función cumplen? ¿Por qué deben existir los héroes? ¿Por yo qué pienso que no hay héroes. Ya, cuéntame. Esa es mi tesis, en realidad, lo que yo planteo. ¿Por qué no hay héroes? Lo veo no porque no se necesiten, definitivamente, no por una falta de necesidad, sino por que cuando me puse a entender un poco sobre esto, para pa no llegar a descubrir a la primera conversación, entendí la ausencia de héroes no como un resultado, sino como una búsqueda. A lo mejor ahora me desplazo mucho para pa una onda quizá marxista de asunto de las clases, pero es muy funcional con el status quo la ausencia de héroes. Sí. Es muy funcional. Sí. Porque resulta que al eliminar al héroe, al eliminar este ya hemos conversado al respecto, este que más que una persona es una personalización de los conceptos, se elimina, se mata a este ícono. Ahí también es inevitable hacer el vínculo con Freud, que en el fondo mata a ese padre a ese paradigma de lo que quiere ser, para hacer ahora y reemplazarlo, porque no es matarlo y después irse para otro lado, sino que es matarlo para reemplazarlo. Y por eso la muerte del padre tiene todo un asunto épico de matar al padre y reemplazarlo. Edípico. Bueno, épico, por supuesto, pero la épica está presente en muchas cosas. Entonces traerla. No, es que escuché mal, dale. Entonces, en ese entendido, de que esta muerte del héroe, yo hablo directamente no de la ausencia, sino de la muerte del héroe. De la muerte y del reemplazo del héroe ya por los individuos. O sea, yo ya no quiero ser ese concepto porque ya me siento ese concepto como ciudadano. Claro. Que tiene mucho que ver, por ejemplo, con estos últimos años de que se habla mucho de como el empoderamiento ciudadano de la ciudadanía reforzada. ¿Y no hay una traición del héroe también? ¿No habrá sido que el héroe traicionó y se traicionó el ser humano a sí mismo? Porque si el ser humano crea el héroe, ¿cierto? Ya. Y este héroe no responde a lo que las expectativas que el ser humano ha creado del mismo. En el caso de los dictadores se da mucho. Te fijas, cuando el héroe es el que salva a una nación, un pueblo, el éxodo, te fijas, hasta Moisés podríamos hablar de él, y resulta que después resulta que no se siente que llena ni llega, ni llega a las mínimas expectativas que él mismo creó. Y resulta que él se transforma en lo que tú dices, te fijas, en una especie de especie, no de héroe, yeah. ¿Ah? Sino que en una especie que suplanta al héroe, dejando a este héroe llorando en la esquina solo, cierto, esperando que lo sigan como el mejor de los guaripolas. Bueno, y aquí volvemos a lo del comienzo, que es que la humanidad no se le perdona al héroe. No. Y ahí está. El héroe no se... Claro, el héroe es imperdonable, es el héroe que no es, es olvidado, es ultrajado y sepultado. O escondido. No, yo diría que sepultado es mucho, porque... No, es que ahí nos metimos con el tema del sepulcro. Y yo creo que es un tema muy importante el tema de la materialidad del cadáver, o sea... No, es muy tremendo. Es inevitable. No y tiene que estar muerto. Pero tiene es que estar. Si hablamos del sepulcro, hablamos de Antígona. ¿Está bien? Claro. Del mito griego de la importancia de darle la dignidad aún después de la vida. Claro. O sea, ahora yo creo que el héroe no tiene sepulcro. Perdona, quiero hacer un paréntesis. Al héroe no se le entierra. Al héroe simplemente se le mata y se le arroja al costado del camino. No, y no queda ahí. Es que yo pienso que el mayor castigo a su humanidad consiste incluso en que no se le respete después. O sea, hoy día es absurdo hablar de héroe. Por ejemplo, hoy es absurdo hablar de que alguien crea en alguien, en el sentido de que crea como un héroe. O sea, a lo mejor uno tiene una expectativa mayor o menor grado positiva, pero no es un héroe. Sí. Y también como, ¿y por qué eso? Porque en el fondo se plantea a cada individuo como su propio héroe. Entonces, por lo mismo, también asume una posición de cómo le voy a exigir a alguien que se entregue por completo. Claro. Quiero hacer un paréntesis aquí, un breve paréntesis, no por parar, sino que preguntarle a la persona que está escuchando cuál es el héroe que tiene. Te fijas a propósito de las ausencias. O sea, es importante que estás compartiendo ideas que tenemos en este momento, tácitamente por ese personaje que no conocemos, quien nos escucha al otro lado. Es importante que en este momento se pregunte y dice, bueno, ¿y mi héroe dónde está, por favor? Ah, me lo tienen que decir en la televisión, mi héroe es el muchacho del auto grande, el de los ojos azules, o ¿quién es mi héroe? ¿Qué héroe me invento yo? ¿Qué héroe me han inventado? Te fijas, porque a propósito de lo que tú dices, que hay una arista o hay un camino, te fijas, adyacente a lo que estamos hablando, donde el héroe ha sido expropiado del ser humano, de su corazón. O sea, ya no es un héroe creado de la cercanía de la humanidad, sino que es un héroe, te fijas, espurio. Un héroe de pantalla, de pixeles, ¿cierto? Donde el que tiene más plata podría ser un héroe, el que hace el mejor gol podría ser un héroe, te fijas, el que gana el primer premio es un héroe. Pero ¿qué es lo que sucede? Que eso ya no es una generación de la propiedad del sentimiento. No hablemos de intelectualidad en este momento, sino que sentarse, te fijas, tranquilamente en el lugar que uno esté, en un sillón, en la cama, donde estés escuchando, tengo que decir, bueno, hay dinero, por favor, ¿qué? ¿Me lo tengo que buscar? En lo que me están ofreciendo, la cantidad de héroes en apariencia que hay, o yo tengo que crearme uno, ¿ah? Y eso yo creo que es una de las cosas más importantes. Tremendo. Ahora, pues entremos de lleno. Pero partemos, o sea, no sé si está bien, me parece estupendo avanzar, pero es que eso que planteaste igual contempla la necesidad de regresar también un poco al punto previo del héroe. O sea, ¿y tú estás proponiendo hacer una pausa para ir a algo de música, me estás diciendo? Sí, yo creo que sería positivo, ya que hasta, o sea, llevamos 15 minutos de transmisión y yo pienso que hemos hecho algo tremendo. Estamos siendo destructores de la sociedad con no, esto. No, estamos en la primera parte de la destrucción. No, construcción. En un cuarto de hora, siento yo, no, ¿para qué va a ser cínico? ¿Para qué le voy a meter humildad? La humildad destruyó un imperio. Es el esclavo de Nietzsche también, el amo. La aristocracia, claro, la moral de esclavo, de puta, destruyó el imperio. Claro, de la pena. Entonces, ya, dejemos por lo menos que hagamos algo tras estos 16 minutos, vamos con una pieza musical. Ya, porque sea buena, eso sí, por cierto, algo interesante, sí. Y nos da tiempo también un poco para reflexionar cuál. Y por favor, que esto no está en función del otro ser humano o nosotros mismos que estamos conversando, sino que cuál es mi héroe. Y si no lo tengo, ¿debo llorar? ¿Debo reír? Vamos a la música. Heroica conversación de día viernes. Viernes Villa de Sancio. No hemos cambiado la latitud del lado, sí, del lugar. El auditor podrá percatarse. Hay mucho menos ruido. Los platos los hemos cambiado por un silencio de voces. Claro. Bueno, retomando el lo que habíamos quedado, yo pienso es llamativo pensar en que, quién sería un héroe hoy día, en el caso de que pudiésemos hablar de que exista un héroe hoy día, porque puntualmente yo creo que no, pero tú me estás diciendo que sí, tengo entendido. A ver, que haya entendido muy mal todo este rato todo. Yo creo que partamos, retomemos un poco después de la música, que cuando las personas empiezan a creer en sí mismas y no tienen un arquetipo, no tienen una imagen, un ícono donde poder proyectarse, obviamente que existe una ausencia de héroe. Por ejemplo, y ojo que y es importante en este punto recalcarlo y subrayarlo. Cuando hablamos de héroe estamos hablando de un héroe religioso, un héroe incluso fantástico, ¿no? Uh-huh. Qué importante, porque resulta que viene el cine, por ejemplo, se va a ver a los cines a los hombres araña, qué sé yo, a los Capitanes América, y que son bastante taquilleros, ¿cierto? Porque de alguna manera también representan el sentir de esa carencia. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que hay una distancia, ¿cierto? Estética, por decirlo de alguna manera, que cuando sale del cine ya ese héroe no existe. Claro. Solamente queda el sabor. Bueno, yo estaba pensando exactamente en eso, de la efemeridad de ese héroe. Muy efímero. Es muy efímero, y al final lo que queda es el recuerdo de que era una película con explosiones, con un romance express y el heroísmo del personaje, en realidad los valores. Siento yo como, bueno, la verdad no soy muy asiduo como espectador a ese tipo de productos, pero que el heroísmo y todo el valor conceptual que hay detrás no queda más que como una anécdota, quizá no simple anécdota, yo no quiero usar el término simple anécdota, pero como una anécdota. A mí hay algo que me llama mucho la atención, y aquí yo entrando ya desde pleno en el entendimiento de la ausencia de héroes, es como la gente joven de repente tiene una relación con el arquetipo de lo superior. Voy a repetir eso, el arquetipo de lo superior. Es decir, cómo creer en cosas superiores. O sea, hay una terrenalidad, una materialidad, un aquí y una ahora, que no tiene mucha trascendencia. Es verdad que hay un juego, digamos, de alguna vez el juego ficticio, de meterse, yo creo en la religión, yo creo en esto. Pero resulta que la vida en sí misma carece y hay ausencia de héroe. Es cierto que incluso llegan a la emoción cuando el perrito saca al otro perrito muerto de la carretera. Claro. Y hay una emoción fuerte en ese aspecto. ¿Pero esa emoción es por encontrar lo ajeno o por encontrar lo propio? Por encontrar lo propio. Justamente yo creo que ahí es donde viene la dignificación fundamental de lo que es uno como persona. Ahora, el no creer, este nihilismo de no creer en un héroe, te lleva a una cosa mucho más profunda, o sea, no creer en ti. Porque es como decir yo, ¿dónde me proyecto? ¿Soy capaz yo de hacer un heroísmo? No, yo soy un común y corriente, yo soy un ser humano más en los millones de seres humanos. Ahí discrepo, la verdad. Y muchas veces, espérame un poco. No, por favor. Está sectorizado, porque hay distintas visiones al respecto. Pero lo que a mí me ha tocado ver mucho es un desfallecimiento de una fuerza utópica donde diga, oye, ¿sabes qué? No, yo creo en los héroes. Yo me levanto todas las mañanas porque creo que la vida es heroica. La vida de hoy en día no es heroica. No hay un sentimiento del heroísmo como podría haber antiguamente. Sin ir más lejos, en este país antiguamente en la educación, décadas, muchas otras, si la educación era para que el hijo llegara a ser presidente de la República. Hoy en día es para que tenga plata y a lo mejor si, ni siquiera es necesaria. La educación es para que no sufra, qué sé yo, un desamparo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay que estabilizar de alguna manera nuestro concepto de héroe y su ausencia en algún ámbito, ¿te fijas? Que está directamente relacionado con la persona. La persona que no tiene héroes, ¿te fijas? No es porque el héroe no exista. Lo que pasa es que ella no tiene en su vida contemplado el heroísmo. Y yo desde ese punto de vista afirmo mi posición. De que el joven que dice yo no creo en nada, es verdad, no cree en nada, y nada está él incluido. O sea, el día de mañana no cree en valores, no cree esto, llega a ser una hoja que es movida por el río de las fuerzas reales y materiales, fácticas, pero que él solamente, a lo mejor con mucha inteligencia, dice yo solamente floto en este sistema y voy por ahí. Pero también ese no creer en nada, incluyendo propiamente a sí mismo, porque él es parte de ese todo que en contraposición sería nada. lo plantea a sí mismo, y yo reitero que yo, más que pensar en la ausencia del héroe, es que también es el otro punto que no hemos determinado: ausencia porque se fue a otro lado, ausencia porque dejó de existir, ausencia porque lo matamos, ausencia porque murió de viejo o de sapo. No, bueno, pero ausencia porque yo personalmente pienso que murió, pero murió a manos del individuo. O sea, ahora sí, claro, estaríamos de acuerdo que hay ausencia de héroe. Yo creo que ese es un postulado que podemos decir que lo compartimos como premisa. Ahora, la pregunta. Ahora, ausencia, ¿en qué? Ausencia de que murió, ausencia que se fue, ausencia que no se necesita, que a lo mejor eso es algo que no hemos tocado, pero yo creo que es fácil llegar a acuerdo de que no es que no se necesite. Sí, de hecho, yo pienso que más que una ausencia, y por eso yo reitero que es una muerte, pero no una ausencia, porque el nuevo héroe sería el individuo mismo. Y claro, si bien la vida no es heroica en el sentido clásico del héroe, de que nadie salve a nadie, uno puede pasar días, semanas, años enteros, décadas, sin salvar a nadie de nada. O sea, simplemente claro, viviendo su vida, tomando micro, pero tomando no metro, andando en auto. Carente de héroe, pero resulta que el héroe mismo es sí mismo, porque resulta que hace todo lo que le basta y todo lo que le necesita. Entonces, ¿para qué anda resolviendo problemas que no tiene? En el fondo de eso se trata. Es como, por ejemplo, es inevitable que entremos al tema de Chile. Chile tiene una cultura de mendiguismo tremenda, por ejemplo. Sí. Mendiguismo, ¿no? Seamos sinceros, mendiguismo. Y son autosometimientos. Claro. Y es una carencia de héroe. No, pues no es una carencia. No es una carencia, sino que es todo lo contrario. Es una reafirmación del individuo como héroe. Porque yo cuando voy y doy plata a la Teletón, yo cuando voy y mando cosas al paraíso después del incendio, yo cuando hago algo, compro, no, qué sé yo, no, o participo, envío ropa al norte después del terremoto, estoy siendo el héroe en la medida que puedo, que me permito serlo. Entonces, estoy siendo el héroe yo, porque ya no confío en el gran héroe que en otra hora fue el Estado. Pero hay un héroe que es el individuo, y resulta que ese heroísmo es muy conveniente, como mencionaba antes, al funcionamiento del status quo, no al funcionamiento, sino que al establecimiento y reforzamiento constante del status quo, de que necesita que todos los individuos se sientan parte de algo, pero a tal punto de que no se sientan capaces de modificarlo, sino solo de reforzarlo. ¿Y cómo uno puede reforzarlo? Por omisión, incluso. O sea, no hacer nada es súper heroico. No meterse en problemas es heroico. ¿Por qué uno no encuentra que son héroes los encapuchados que queman paraderos de micro? Porque hacen algo contrario a lo que hay que hacer. Ahora, yo no estoy posturando de ser héroe, solo estoy diciendo que ellos contravienen lo establecido, y resulta que si no soy, yo me comparo a un estudiante, fome, perno, voy a mis clases, tomo mi apunte, después me voy para la casa, estudio, súper súper plano el personaje quizás. Yo soy más, en ese sentido, heroico que el encapuchado que va y hace una destrucción inesperada de un bien público o privado. Bueno, no entremos a picar en eso porque... Pero es interesante el punto de vista de la escala que tiene el héroe. Entonces, pero... Y ahí yo estoy de acuerdo, claro, que la escala del héroe ya no es la escala del superhéroe. No, pues un héroe. Estamos hablando de edades. No, un héroe más coloquial que no sé qué. Claro, y ahí salió la palabra superhéroe. Ya no es el héroe. Bueno, superhéroe, claro. Ahora, por ejemplo, ¿qué es Superman? ¿Superman es lo que quisiera el público de Superman ser? ¿Es lo que el público de Superman... Pero espera, ¿es lo que el público de Superman añora? Lo que es el hombre, señora, ser indestructible, ser perfecto, inamovible, porque resulta que ni siquiera la novia se mueve, sigue siendo la novia en el tiempo, pero hay un elemento que lo debilita, también hay un aspecto humano en él. ¿La kriptonita? La kriptonita. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Resulta que el héroe no es perfecto. Volvemos a la humanidad del héroe. La humanización del héroe. O sea, bueno, Superman no es humano, porque viene del espacio. Pero tiene su pie humano. Mira, la criptonita, así como Batman, claro. Ya no metía a hablar de superhéroes, pero creo que es súper, súper apropiado. Camilo, ¿sabes qué? Yo creo que aquí llegamos a un punto neurálgico, perdona que yo te interrumpa la línea, pero pues va por ahí. Yo creo, y por eso yo digo que hay una ausencia del héroe, justamente para poner en cuestión, poner en la discusión, uh-huh, si existe o no, porque el gran héroe ausente es el ser humano. El humanismo es ausente. Pero si cada humano es su propio héroe. Pero resulta que está enajenado del contexto. Claro, pero aún así. El superhéroe está enajenado. Ya, no es su super. A ver, bueno, entonces a lo mejor lo replanteo. Cada persona es su héroe, pero no su superhéroe. Claro. Y bueno, y aquí obviamente. Es como la pequeña historia. Traduzcámoslo, estamos hablando de Nietzsche. Pero ahí llegamos al punto que yo te estoy planteando, que llegamos a un punto donde estamos hablando de una pequeña historia, una gran historia. ¿Qué es lo que yo echo de menos? ¿Te fijas? Es el establecimiento de un concepto colectivo en la escala del ser humano, ¿cierto? Que no importa la latitud o el país donde esté, ¿cierto? Donde el héroe tenga una función, tenga una imagen real. Yo quiero sacar de alguna manera, y por favor no estoy poniendo en un plano héroe, sino que simplemente como ejemplo, del caso del Papa Francisco, que llega casi como un salvador, es un héroe de la Iglesia Católica después de lo que había sucedido. Te fijas, él llega, cambia todo el paradigma. ¿Lo cambia? Sí, lo cambia bajo qué punto de vista, del servir o servirme. Es cierto que puede haber una estrategia, no entremos a hilar en ese aspecto, pero yo creo que lo que él es, que es como el salvador, te digo, de alguna manera, a un proyecto totalmente desgastado, totalmente en los hechos traicionado, te digo, no solamente su héroe principal Jesucristo, sino que es al pueblo que pertenece está siendo traicionado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que restablecer de alguna manera los valores que no tienen que ver con la intelectualidad, no tienen que ver con la materialidad, sino que yo abogo, y aquí yo ya estoy jugándomela por una visión real, es abocarse a lo que es puro, el espiritual. Se ha perdido el espíritu frente a la materialidad, ¿te fijas? Y eso es lo que provoca la ausencia del héroe. ¿Es apropiado que entremos en discusiones tan platónicas como el espíritu? No, lo que pasa es que no, yo solamente lo estoy porque estoy haciendo un punto solamente como una referencia de por qué existe la ausencia del héroe. La ausencia del héroe está fundamentada y se funda y se genera su nacimiento en la carencia espiritual. Porque al fin y al cabo, cuando tú quieres ser un superhombre, cuando tú tienes una ilusión, es una ilusión del que yo puedo, o yo quiero, o yo puedo soñar. O sea, la terrenalidad, la materialidad, específicamente la materialidad, el mundo en las manos del Fondo Monetario Internacional, el Monte de Davos, ¿cierto? Situada ahí con todos sus tentáculos, casi llegando hasta el punto de vista secular, ¿te fijas? Repartiéndose el mundo, quebrando países, levantando otros, produciendo migraciones. Resulta que, ¿qué es lo que ha fallado? ¿Dónde ha estado la debilidad de la persona? En el espíritu. El espíritu decir, oye, mira, es lo mismo que estábamos hablando hace un rato atrás. El héroe, digamos, era el héroe de plástico de pixel. Ese es mi héroe. El héroe de plata, forrado en plata. Ese es mi héroe. No. ¿Te fijas? Eso solamente declama, a propósito de la dignificación fundamental, declara que tú no tienes la capacidad de crear un héroe humano. Porque al fin y al cabo, pero el héroe... El héroe cuando se vuelve humano, muere, explota. Es que, pero espera, sí, estoy de acuerdo contigo. O sea, estoy súper de acuerdo, pero lo que pasa es que el héroe no muere. Por algo está separado del ser humano. Es el arquetipo, es su otro yo, te fijas, inmaculado, inmortal incluso, llegando a la inmortalidad. ¿Ah? Hablemos del mismo caso de Arturo Prat, que tiene la valentía, tiene ese momento iluminado de decir, yo muero porque en mi juego, ese segundo del juego de la vida a la muerte. ¿Pero Arturo Prat es un héroe entonces? No, yo no sé si puede decir, puede que no. Yo te estoy diciendo para él mismo. Sí, es que él recurre en ese momento. Ahí está lo que estoy diciendo. Claro, pero que en ese momento, cuando Arturo Prat decide, te fijas, él no piensa decir yo voy a saltar por ser héroe, sino que él tenía un héroe en su mente, en su espíritu. ¿Equivocado o no? Eso lo hablamos otro día. No, es otra historia. Lo hablamos otro día. Pero sí creo que él, de alguna manera, en su espíritu, cuando toma la decisión, ¿cierto? Como igual que, no sé, por la monja esta española, la María Teresa Calcuta, que se va a meter en medio de todos los leprosos, también tiene un héroe. Y tiene un héroe. Y todos los grandes hombres, yo creo que de alguna manera existe un héroe de esa especie. Pero no serán esos grandes hombres por convención, primero que todo. Primero, seamos derechos, son héroes por convención, porque... Pero, es que estamos relativizando el concepto de héroe. Claro, hay un héroe pequeño y un héroe grande. Claro, porque cada uno vive su pequeña historia, su gran historia. Sí, pues sería bueno que conversáramos. No, es que hay un asunto bien interesante, le comento a los radioescuchas en este momento. Sí, ya habíamos hablado, pero... Sí, porque esto la verdad es que lo habíamos conversado, no vamos a faltar la verdad, lo habíamos conversado antes, pero atingente a esta conversación que... Es un asunto que ocurre con la palabra historia en castellano, que En el castellano uno habla de la historia y es la palabra historia es solo eso. En cambio, por ejemplo, si uno lo traduce en inglés, uno puede decir history y también puede decir story. Claro, uno diría ya, ¿y qué tiene? ¿Qué tiene? Pero resulta que es tremenda la trascendencia, porque así podemos ver que la story es breve, es corta, es personal, es chica. La history es grande. Entonces podemos hablar de la history universal, que sería traducido como historia universal, así como de Toy Story, que en la película es una historia de unos juguetes que son tan vivos y bueno, tienen dilemas con su dueño niño, pero entonces resulta que claro, en castellano uno hablaría de la historia y de la historia. Entonces sería apropiado que empecemos a ocupar términos en otro idioma. O hacer cada vez que vamos, historia, pequeña historia. Historia, gran historia. Bueno, pero el asunto es que eso, entonces yo me parece tremendo, o sea, el asunto de que el héroe, a lo mejor el concepto de héroe que estoy yo planteando, que no es que esté muerto, o sea, no es que esté ausente en el sentido de que no está, sino que está ausente en el sentido de que ese héroe ajeno, ese héroe que es un tercero frente al que uno se puede plantear, ya no está, ya no existe como tal, sino que el héroe fue suplantado por el individuo que se encargó, así como en otro momento Nietzsche planteó de matar a Dios, ahora de matar al héroe, de matar a esta imagen tremenda y admirable para convertirse él en su propio héroe. Sería en el plano de la story, de la historia chica, no de la historia grande, por supuesto. O sea, no, yo no he hablado del FMI, pues. En ese caso el FMI sí que sería heroico, pues. Si influye en la vida de cuánta gente, pues. Claro. El G8 es heroico, pues. Claro. La PEC incluso heroica, pero está ajeno y desvinculado del ser humano, y ese es el problema. Sí, pero claro, pues resulta que al final es como uno dice, bueno, esas cosas no influyen en mi vida, pero resulta que claro que influyen. Oye, Camilo, ya como cerrando un poco el tema, no cerrándolo desde el punto de vista de lo que podemos conversar, porque esto es un, todo lo contrario, o sea, es un tema que se abre minuto a minuto. Y ojalá lleguen más opiniones, de repente alguna forma, algún canal, y se puedan conversar sobre lo que significa los héroes, y si escuchamos por ahí que bueno poder complementar. Bueno, sería muestra latente de que alguien escuchó esto además de nosotros dos, que sí, vale, positivo. Hay alguien ahí en el libro del espacio. Alguien que ya lleva por lo menos media hora pegado con nosotros, y yo creo que es positivo. ¿Sí? En la hiperesfera. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Interesante. Que es importante, yo creo que no sé si me da la impresión, porque nos hablemos en tautología, determinar que de alguna manera es bueno pensar en los héroes. Es bueno pensar en los héroes. Pero no en el héroe de qué es lo que me reporta a mí. Yo me quiero quedar con esa idea, de que no es el héroe servil, sino utilitario, sino que el héroe real, el héroe en el que yo creo, en el héroe en que yo tengo esperanza, en el héroe en que yo puedo soñar, en el héroe en que yo me puedo levantar, en el héroe en que me puedo justificar que era a lo mejor el fracaso de no ser lo que no pude ser, ¿te fijas? Porque uno no alcanza a tener todas esas virtudes potenciales. Pero en un contexto neoliberal, no es lo ideal que ese héroe con de vocación deontológica en el fondo, porque se mueve a partir del deber, no es lo que es. Porque también al mismo tiempo como héroe es un individuo, y como individuo también tendrá sus bajezas, o sea, propias. Claro. Pero resulta que al héroe no se le permite tener bajezas. Pero es que el asunto aquí viene lo importante de la fortaleza del momento en el que estamos, de por qué en este momento histórico específico es lógico hablar de que el héroe en realidad fue suplantado por el individuo, y que el individuo ya no es que se ve a sí mismo como un héroe en otro, siendo a sí mismo otra persona, otra figura, sino que sí mismo, su individualidad, sí, es la heroica. Y resulta que eso incluso lo podemos entender a partir del lenguaje. O sea, basta con subirse a una micro y escuchar cualquier conversación. Pero... Y todas las historias están basadas en lo que yo vi, porque yo lo viví, porque fue mi historia, porque yo fui el héroe. Es una historia. Es una historia, por supuesto. Por historia. Supuesto que sí. No es la history. No, porque es evidente que no es la history. Bueno, resulta que en este tiempo de posmodernidad, que hay que mencionarlo, te fijas, de fragmentación, pero nosotros necesitamos de alguna manera, te lo digo como un colectivo, yo no estoy en mi posición, por lo menos en mi. Pero hablamos como colectivo, hablamos como individuo. Es que yo hablamos menos, como individuo, formando parte de un colectivo. Ya, pues el colectivo. Pero ojo, perdón. Yo quiero aquí, por favor, que no nos queremos alargar sobre un tema que tiene un adyacente a otro. Sí, igual esto es lateral. Pero, exacto, pero resulta que nosotros no podemos, te fijas, desconocer la unicidad del ser humano frente a la colectividad del ser humano. Es decir, la persona social de la persona particular. Es fácil que yo tenga un héroe particular todos los días que viva conmigo, y que sea yo mismo incluso, o sea, una doble personalidad. Pero resulta que yo también creo que, y es ahí donde está la importancia del colectivo, de la persona social, donde debemos de alguna manera reestructurar, te fijas, más allá de la aquí y ahora, porque el héroe tiene que ser trascendente, te fijas, de creer que sí hay algo, te fijas, que nos une como un ícono, te fijas, de realización, que no somos nosotros los, porque somos imperfectos, sino que el émulo, la proyección holográfica, si tú quieres llamarle, a donde yo el héroe quiero con creer, aspiración, el héroe con aspiración. En el fondo, mire, en realidad yo escuchándome a mí mismo, te fijas, en el fondo se trata de en qué creo y en qué no creo, te fijas. Yo creo que cada uno, porque este no es un programa, te dejas para andar incidiéndose en las personas ni dándole lo que hay que pensar. Cualquier sospecha de que haya mesianismo en esto, no, por favor, son meras percepciones y equivocadas. Como dicen las teleseries, claro. Es simplemente coincidencia, es coincidencia si queremos soportarle la mente. Claro, es coincidencia si queremos implantar un prejuicio con respecto a la gente que vive en Recoleta. No sé. Le damos un saludo por lo demás. Claro. ¿Eh? No, la idea es que cada uno tenga su héroe, pero que ese héroe sea colectivo. Es decir, que yo no ande en mi... ¿Pero por qué va a ser colectivo? Porque resulta que eso es lo que se ha perdido, yo creo, desde el punto de vista, y es lo necesario. Mm. La ausencia del superhéroe, yo creo que aquí clarifiquémonos nosotros también, ¿no? Sí. Del héroe y la ausencia del superhéroe. Lleguemos al acuerdo, para cerrar un poco, ¿cierto? Sí, sí. Que existe un héroe y está ausente el superhéroe. Ya. ¿Cierto? Hay un history y el héroe y hay una ausencia de entonces, history. El héroe sería la historia chica. Claro. El superhéroe sería mi héroe, la hija personal. Pero no sé, o sea, por ejemplo, en ese entendido, Julio César sería un superhéroe, mientras que la ¿quién historia... lo sustenta? Pues, es que es el otro punto, sí. Porque si volvemos al tema del relativismo, cualquier history o story, o historia grande, historia chica, se va a las pailas, porque resulta que al mismo tiempo, como una historia grande puede ser para uno, puede ser historia chica para otro. Ya, pero que aquí llegamos a un punto, te fijas, que ojalá sea algún tema más adelante. Es que es la sustentabilidad, o sea, ¿dónde se sustenta sustentabilidad? ¿Quién lo digo? Uh-huh. ¿De dónde se afirma el héroe? ¿Te fijas? El héroe sin soporte no existe. O sea, sea quien sea. ¿Te fijas? El dictador más grande de la Tierra, ¿puede te fijas? Si no tiene seguidores, no es dictador de nada. Es una sola persona, te fijas, con un propio héroe que se dicta a sí mismo, todas las normas, etcétera. Entonces, un héroe reemplazado por el individuo. Porque, claro, lo que pasa es que nuestra calidad colectiva es lo que está en juego. Nuestra calidad colectiva, cuando se suplanta, te fija, un discurso, una visión o concepto, como se quiera llamar, te fija, que daña a otro ser humano y ese se hace colectivo. El daño. El daño se hace colectivo desde el punto de vista conceptual y es donde viene la crisis. Y es ahí donde yo planteo que ya, de acuerdo, hay presencia de héroes en la pequeña historia de cada uno, sí, donde puede ser la misma persona. Yeah. Pero existe una ausencia absoluta del superhéroe. Te fijas que no, que a todos de alguna manera nos pueda reflejar en alguna parte, no en todas, pero en alguna parte en creer en algo, como decir, mira, regulemos, ¿cierto?, un territorio donde por lo menos nosotros vamos a creer en un denominador común para todos, en algo, en una actitud humana, por ejemplo. Y esto yo lo digo, si hacemos una encuesta, esto es una vulgaridad decirlo, sí. Pero hacemos una encuesta, ¿qué valor cree cada uno? Puede salir sin decirle ninguna incidencia, ni decirle, oye, mira, tu marca solidaridad, marca caridad, marca respeto, no, que cada uno. Respuesta abierta. Va del que yo no sé, te fija, me imagino, sigo siendo vulgar, te fija, hasta tal vez para mí esto, qué sé yo. Yo no puedo decirlo porque no lo he hecho y no voy a cometer el error de decir lo que no hay. Pero. pero yo creo que no existe un consenso, te fija, sobre un valor común. Cada uno se ha fabricado su propia historia, su propio canal, y eso viene ideológicamente marcado. Eso yo no me cabe la menor duda. Es que es el otro punto que no hemos tocado hasta el momento. Claro, no lo hemos tocado, siendo que pasa tanto rato, pero no hemos tocado todavía la incidencia. Bueno, yo le he mencionado de costado nomás, ¿cachai? Que tiene que ver con esta ausencia, que yo no la postulo como tal, incluso me atrevo a decir en la historia chica como en la historia grande. Porque al mismo tiempo, como la historia grande puede ser al mismo tiempo una historia chica, a pesar de que entendamos, o sea, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, no sé qué más, la Guerra Fría, eso es de la historia grande. Y la historia de una familia que tiene un hijo, que el hijo va a la escuela y crece y aprende a andar en bicicleta, esa es la historia chica, sí. ¿Cierto? En la historia chica estamos de acuerdo que puede haber un héroe, ¿cierto? Sí. Pero tengo entendido que lo que estáis planteando es que como es una historia chica, no tendría la trascendencia o al menos la importancia en el sentido como estricto del ser humano, el como integral, que tendría el superhéroe que estamos asumiendo que es el que está en la historia grande. Claro. En la superhistoria está el superhéroe, en la historia está el héroe. Claro. Por decirlo así, de forma rápida. En la superhistoria no está el héroe. No, y ahí es donde está la carencia que ahí estamos hablando. Pero resulta que ahí volvemos al mismo asunto que yo mencioné al comienzo, al menos en la forma en que yo lo entiendo, que tiene que ver con que el héroe o el superhéroe, más que una persona, sí, más que una persona, es un concepto personalizado. Y que el individuo, que sea, ya sea el dictador héroe, superhéroe, ya sea el rey superhéroe, ya sea el lo que fuese, no tiene validez en cuanto persona, sino en cuanto concepto. Yeah. Por lo tanto, a día de hoy, yo me atrevo a decir que podríamos decir que la humanidad, el héroe está en decadencia, pero que la humanidad del superhéroe está en decadencia, pero no la existencia del superhéroe. Me atrevo a decir, o sea, a día de hoy. Y aquí, claro, se vuelve cliché todo y esto le quita validez un poquito, pero poquito. Quizá el dinero sea el superhéroe. Que no necesita una cara. No necesita una cara, pero el capital es el gran superhéroe. ¿Pero el dinero puede ser un héroe? Pero si el dinero en su sentido conceptual. No estoy hablando de las monedas y los billetes, estoy hablando de lo que significa, sí, el dinero. Que pero es el material de cambio. Sí, no, el material de cambio que está generalizado entre las personas tiene una influencia tan mayor que va mucho más allá de comprar pan o jugo. Pero no, mira, pero escúchame. No, sino que tiene que ver con. Perdóname. Y quiero retomar una cosa que recién hablaste. Tiene que ver con algo mucho más tremendo. O sea, ¿por qué un futbolista se le admira? ¿Por qué es hábil para jugar a la pelota? ¿O porque por eso gana mucha plata? ¿No serán las dos cosas? No, pues, pero si no son las dos cosas. Bueno, eso cada uno lo podrá responder. Mira, sí, pero la vida. Quiero guiarme en una idea que tú acabas de plantear. El dinero, si tú lo pones como una especie de superhéroe, es superhéroe porque hace a la persona, que tiene que ver con lo que tú estás preguntando. Yeah. Hace a la persona ser distinta. Te digo, porque el valor que se le da al dinero es que transforma a la persona. O sea, sí. Una persona con dinero no es lo mismo que una persona sin dinero. Lógico, o sea, ¿sí? Lamentablemente. Lamentablemente sí, pues. Entonces es ahí donde yo quiero puntualizar el valor del ícono, del punto de vista conceptual de lo que es un héroe, que no es reemplazable. Yo estoy clarificando lo que estaba planteando, no es reemplazable como desde la humanidad, porque estoy hablando desde el punto de vista del ser humano simple, ser humano, el humano que piensa. Ser el humano que es verdad que la plata tiene su lugar y importante ya, etcétera. Pero yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de cómo, ¿cierto? El ser humano necesita de ese héroe, te fijas, colectivo, para hablar este tema, por ejemplo. Poder empezar a hablar estos temas. ¿Estamos siendo heroicos? Eso lo determinará la historia, lo determinará. ¿Por qué? Por traerse, a lo mejor te dije ahí el héroe, lo dijimos pensando, sí. El héroe es el que hace algo valiente. Ya. Seamos valientes, terminemos siendo héroes. Es valiente lo que estamos haciendo. Yo creo que como ejercicio de esta primera situación, terminemos la conversación. Es bastante heroico. Bueno, héroe Camilo, ha sido un placer hablar con un héroe hoy día. Pero tratemos de elegir en algo, porque igual es tan difícil de aterrizar. No, pero dejémoslo abierto todo. No, porque es imposible, nunca podríamos cerrarlo. Sí. Pero tú estás de acuerdo que hoy día has hablado con un héroe. ¿Y tú? Sí, pues yo también. Pues, seguro. Yo no, y también no me lo cuestionaría mayormente. Y hay un héroe que no está escuchando, porque. Es un héroe que ha tomado una hora de su día para esto. Pero resulta que ahí volvemos a lo mismo. Cómo la heroicidad al final se transforma, ya no de cosas tan grandes como rescatar gente o salvar vidas. Estoy de acuerdo, ya. Algo tan pedestre como simplemente hablar una hora. Oye, mandémosle un saludo a los héroes esperando que nos escuchen de nuevo. Oye, sí, sería ideal que pusiéramos alguna héroe. Sí, la heroína. Héroe, heroína. No droga, heroína. No hemos hablado de las heroínas. verdadera. No, pero es que hasta el momento no estamos teniendo la conversación de Juana de Arco en algún momento. No, bueno, ya, entonces además de Julio César podemos hablar de Juana de Arco. Sí, pero creo que bastante androcrático. Sí, pero yo creo que es muy positivo, o sea, yo creo que es muy positivo y rescatable que hayamos esta experiencia inicial contemplado que más que hombres y mujeres hay personas. Sí, eso, ahí, o sea, eso es el gran tremendo. El gran tremendo. Ya, pues entonces un saludo grande, esperemos que le haya gustado esto, a mí me encantó compartir esto y queda como un registro y esperando también, ojalá esto se pudiera ampliar y pudiéramos tener una serie de conversaciones. Bueno, por lo pronto tenemos planificado que al menos haya un capítulo más. Y después ahí vemos si hay un tercero. Claro, y vamos a ir confirmando capítulo a capítulo si es que hay uno siguiente. Exacto, bueno, ¿hay otro? Sí, sí, hoy día podemos decir que hay un próximo capítulo. Ya bien, chao, y ahí vamos a ver el tema. Entonces, me despido, soy Camilo Villavicencio. Su héroe preferido. Y me encuentro con Carlos Villavicencio, mi padre, y esto ha sido el viernes. La hora de los héroes. La hora de los héroes o viernes Villavicencio. Bien, cambio y fuera. Chao, chao.